continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa ofrecido por la Iglesia Evangélica Betania de la calle García Morato 28 de Bailén, con alabanzas, pensamientos, meditaciones en la Palabra de Dios y actualidad evangélica. ¡Comenzamos! Buenos días y bienvenidos una vez más al programa La Buena Noticia. Vamos a iniciar hoy nuestro programa con una bonita canción. Hay una respuesta. Varios artistas se han reunido para interpretarnos esta canción. Marco Adwiz, Yuri, Ricardo Montaner, Yulisa, Rodrigo Espinosa, María del Sol y José Luis Rodríguez. Veo la pregunta en su mirada, de saber si habrá otro amanecer. Veo el temor que los acosa, sin poder salir del túnel del dolor. Veo lágrimas corriendo por sus rostros y parece que nunca se salga. Veo una realidad tan densa, donde encontrarán la libertad. De duda ni dolor. Hay una respuesta y los cristianos encontramos esa respuesta en la palabra de Dios. Ahora escuchamos a nuestro hermano Rubén Sarrión, que nos va a hablar de la revelación de Dios. El universo es algo asombroso, no hay duda de ello. Cualquier mortal, al asomarse a una noche estrellada, se maravilla ante las inconcebibles dimensiones, sus incontables planetas, estrellas y galaxias. Estoy seguro que te habrás preguntado en más de una ocasión, ¿quién creó el universo? Sigue nuestra sintonía para descubrirlo. Hablábamos del universo, la indescriptible belleza de los cuerpos celestes, el misterio que envuelve su origen, propósito y fin, son las cosas que desde la más remota antigüedad han excitado la curiosidad e imaginación de los hombres. Nuestra admiración crece aún más a medida que vamos descubriendo el orden y armonía de los sistemas celestes. De joven me interesé mucho por la astronomía y me construí un simple telescopio. Era tan rudimental que algunos de los objetos que observaba, en vez de ser de color blanco, tenían como una sombra roja y azul gracias a la pobre óptica que había utilizado. Pero para mí estaba viendo un planeta millones de kilómetros de distancia con mi propia invención y la distorsión cromática me la aguanté. El universo es increíble. El equilibrio de fuerzas, los movimientos matemáticos de los astros, la arrolladora energía suavemente controlada por una mano invisible y, en fin, la perfección, hermosura, orden y potencia del universo que nos rodea, es motivo suficiente para llenarnos de asombro y expectación. ¿Quién ha hecho todo esto? ¿Quién lo gobierna? ¿Para qué existe? ¿Quién ha creado esa bóveda celeste, ese templo fantástico, mitad luz, mitad tinieblas? Sea quien sea, nos invita a adorarle y amarle. El cosmos es el gran lienzo en que Dios ha plasmado su talento, sentimiento, sabiduría y poder. Así lo expresa un hombre fiel hace muchos siglos en un salmo diciendo: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Si te preguntas, ¿qué es el universo? La única y verdadera respuesta es esta. El universo es una revelación de Dios. Las estrellas y galaxias, los espacios inconmensurables, son como un libro abierto que nos habla de Dios. Cielos, el firmamento y las estrellas, mí, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Cuán grande es Él, su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona esta canción. Sí, el Creador de cielos y tierra no está mudo, no ha querido dejarnos sino un claro conocimiento de sí mismo. A todos que dicen, si no veo a Dios no puedo creer en Él, yo les contestaría, si no crees en Él es porque no puedes ver que estás viviendo en su propio templo. El Dios que existe es también el Dios que habla. Acabo de referirme al universo, esa gloriosa caja de resonancia de Dios, pero no es ese el único instrumento por el que deja oír su voz. Existe todavía un eco más claro del pensamiento divino, la Biblia, la palabra de Dios. Estimado radio oyente, quiero preguntarte algo. ¿Has tenido alguna vez una Biblia en tus manos? ¿Has leído sus viejas páginas llenas de historia viva? ¿Conoces el valor de sus consejos y la perfección de su sabiduría? No sé, tal vez tengas en tu hogar una vistosa Biblia que nunca has leído, tan cerca pero tan lejos de la verdad. La Biblia es libro de acción, nos habla sobre todo del carácter del Hacedor, de su justicia y de su verdad, de su amor y paciencia. Sí, la Biblia es el gran libro. Escucha el testimonio de un hombre viejo y sabio que conoció a Dios. Dijo, «Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos». El universo, la Biblia, ¿existe todavía algo más que nos hable de Dios? Ese Dios que no está ni mudo ni quieto, ¿ha expresado sus propósitos y sus planes de algún otro modo? Sí, ciertamente que sí, del modo más perfecto para que no hubiera duda, para que no hubiera excusa. Dios mismo vino a nuestro mundo para hablarnos. Lo que un profeta pidió, lo que de puro sublime la razón no entiende, eso ocurrió. Escucha un momento sus palabras y comprende su sentir. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblarán a tu presencia. Esto ya se ha cumplido ya, en parte. Sí, Dios rompió los cielos, como un gigante que irrumpe ante nosotros y en tremenda paradoja se presenta con la sencillez de un niño. Deseó el profeta que Dios descendiera, y lo hizo, pero antes de venir como fuego abrasador, vino como niño y creció y murió por nosotros, por todos los que a él vamos en arrepentimiento y fe. Te estoy hablando, claro está, de Jesús, el Cristo, la revelación definitiva de Dios, la palabra hecha carne, Dios hecho hombre. ¿Cómo se puede decir que no sabemos nada de Dios? La Biblia dice de Jesucristo, «Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hasta aquí este pasaje de la Biblia que habla de Jesús. Esta es la revelación definitiva de Dios, Jesús que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Estimado amigo que escuchas, este Jesús, esta revelación ha sido hecha manifiesta hoy a través de las palabras de la Biblia que hemos podido escuchar. Jesús hoy, ahora, te está llamando a que aceptes su oferta de salvación. Él murió por todos aquellos que van a Él en fe. Él quiere que aceptes la vida eterna y de esa manera podrás comprender mejor la maravillosa revelación de Dios en todos sus aspectos. Si Dios ha llamado a tu corazón, no rehúses su llamamiento y ve a Él. Él está esperando tu respuesta. Hasta el próximo programa. Adiós, amigo. Terminamos así el programa de hoy, recordándoles primero que si quieren ustedes conocer más cosas sobre la persona de Jesús y su obra redentora, pueden llamarnos al 953-67-2579. Nuestros horarios de cultos en este verano son los siguientes. Jueves, 8:30 de la tarde, predicación de la palabra y oración. Domingos, 11:30 de la mañana, predicación de la palabra y mesa del Señor. Están ustedes cordialmente invitados. Y recuerden que el próximo domingo, Dios mediante, a esta misma hora, estaremos aquí, en estas mismas ondas de Radio Bailén 99.3. Les esperamos a todos ustedes el próximo domingo. Que Dios les bendiga.